Te di el corazón, lo vi en tu mirada. Buscaba el amor sin tener el control de quien me enamoraba. Ahora sé que sin ti no puedo ni reír. Y es que tu corazón, sin nada de amor, se lo entregas a otro. Pero que sin ti no puedo ni reír. Y es que tu corazón, sin nada de amor, se lo entregas a otro. Pero él te ofreció el cielo y mentira. Dolor sigue y busca en la vida el amor que querías, el amor que querías. Te di el corazón, lo vi en tu mirada. Buscaba el amor sin tener el control de quien me enamoraba. Ahora sé que sin ti. Son las 4 de la tarde con 18 minutos. Escuchas el Todo por la Tarde en todo el país, de Quique a Punta Arenas, en San Antonio, todo el litoral central. Está en el 92.9 del FM y estamos ya en el estudio con Juan Ángel para conocer su nuevo sencillo. ¿Cómo estás, Juan Ángel? Bienvenido a la Radio Nuevo Mundo. Un placer estar contigo. Bien, ¿y tú? Gracias. Bueno, primero que nada por recibirme, por esta entrevista. Así es que súper contento. Bueno, canciones que estamos escuchando y el nuevo sencillo también que vamos a conocer, que serán parte de tu disco, ¿no? Que ya en este segundo semestre del 2020 lo presentarás. Cuéntanos un poco cómo ha estado este camino. Bueno, ha sido un año bien interesante, sobre todo el del 2019 acá, el 2020. Ha sido un año de hartas emociones, de harta música. Y ya nos encontramos presentando este tercer single de lo que bien decías tú, de nuestro nuevo, o de nuestro primer disco, que estamos esperando que ojalá podamos terminarlo de aquí a finales de año. Y finalmente, igual en el global es el cuarto single, pero en cuanto al álbum es el tercero. Hay perfecto. Un single que quedó, que justamente el que estaban tocando recién, que era Amor que Querías, que no está dentro del contemplado, esta versión dentro del disco. Bueno, y todas canciones que tienen cientos de miles de reproducciones. Es muy interesante ver cómo has ido encontrando también un estilo, ¿no? Un sello, sí, que ya es reconocible. Bueno, la verdad es que sí, hemos estado trabajando de a poco. De a poco hemos ido dando vida a este trabajo, a este proyecto. Y estamos felices y cada logro que vamos cumpliendo lo festejamos mucho, porque finalmente es un trabajo independiente, un trabajo que va solamente en nosotros, que el equipo con el que estoy trabajando ahora, con harto empeño, con harta humildad igual, y con harta dedicación, con harto corazón igual. Sí, es una música popular que tiene algunos toques de diferentes géneros, ¿no? De pronto hay elementos más tropicales, hay bronces también, claro. Hay una voz desgarrada. Bueno, sí, jugamos mucho con los sonidos y bueno, no estamos en la búsqueda todavía de este sonido. Finalmente, igual yo llevo cantando desde los 7 años aproximadamente, pero después de esta vitrina en Rojo llevo 2 años y creo que de ahí en adelante he comenzado a darle forma. Y recién el año pasado en sí comencé a darle forma a este sello, a esta búsqueda de un sonido más propio, de un sonido que me distinga. Y hemos estado ya buscando, innovando un poquito, y ya en este tercer single del disco que pretendemos que sea a finales de año, ya se refleja un poco más, un sonido un poco más claro y para dónde queremos ir. Bueno, hablemos de Fui Feliz, que es precisamente la canción que hoy vamos a conocer. En donde estuviste también en la coproducción, cuéntanos cómo ha sido ese rol también. Bueno, desde la producción. Han sido experiencias súper buenas, creo que me han ayudado a crecer como persona y además como profesional, y ya es el segundo single que participo como coproductor, que es una tarea bastante difícil, una tarea que tiene harta responsabilidad en cuanto al sonido, a los arreglos también. Y ha sido bien interesante, creo que me ha gustado harto el proceso. Y este video en específico, esta canción igual de mi autoría, la escribí yo hace un tiempo. ¿Ya? Y fue en un viaje que hicimos, creo que nació justamente de eso. Ya lo he dicho en otro lado, que nació como de la felicidad, pero también de salir, de conocer un nuevo país, pero también de la melancolía o tristeza de dejar atrás a mi familia, de no estar cerca de ellos, de estar a miles de kilómetros. Entonces fue esa sensación que me llevó a escribir esta canción que se llama Fui Feliz. Y precisamente en el video aparece ahí un colega de ustedes que es el Rumpi. Sí. Y que muy amablemente accedió a colaborar en esta historia que creamos de este personaje que se condorea ahí. Se mandó un condoro menos bueno. Oye, y el video ya ha tenido un rotundo éxito en poquitos días, como en 2 días ya tiene casi 50.000 reproducciones. Sí, se subió el lunes en la madrugada, no sé cómo se dice, todavía no aprendo cómo se dice. ¿Sí? Fue el domingo a las 12 de la noche, ya. Pero el lunes, no sé cómo se dice, a primera hora. No a sé. Las 0 horas del claro, lunes. Claro, 000 del lunes. Y bueno, ya tenía cerca de 50.000 reproducciones en YouTube, y así es que lo invito a todas las personas que nos están escuchando hasta ahora que puedan, bueno, primero que nada, seguirme en mis redes sociales, ahí pueden estar enterándose de lo que estamos haciendo, y como Juan Ángel, y también en YouTube y el canal de YouTube y Spotify, obviamente, está toda la música y los videos también de nosotros, así es que lo invito, y está súper bueno el video para que lo vayan a ver, está entretenido. De hecho, eso quisimos darle una vuelta porque la canción es bien sufrida, pero el video quisimos abordarlo desde un punto un poco más divertido o cómico, se podría decir. ¿Te gusta cantar al sufrimiento, Juan Ángel? Sí, me identifica harto, aunque yo no he pasado esas penas de amor todavía, pero me identifica harto esa música, creo que es ojalá curioso. No te vengan penas tan fuertes. Bueno, dicen que hay que saber lo que se siente para poder escribir mejor, así que bueno, será. Bueno, vamos a escuchar entonces Fui Feliz. Preséntala para todos nuestros auditores que están en todo Chile, de Quica a Punta Arenas a Juan Ángel. No, bueno, quiero presentarle ante todos ustedes este nuevo trabajo, esta nueva canción para todos ustedes. Soy Juan Ángel y esto es Fui Feliz. feliz. Fui feliz, ahí estaba la nueva canción de Juan Ángel, que la presenta aquí en vivo en el estudio del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. Me comentaba Juan Ángel la cantidad de talentos que se reunió para la grabación de este tema, ¿no? Con trompetas, bajos, de puras bandas célebres. Sí, bueno, quisimos contar con los chiquillos que obviamente quisieron colaborar con la producción, partiendo por el Chris, como te mencionaba, Chris Mange, que trabaja con Chuster, y, sí, y que te contaba que la coproducción está muy especial porque es muy diversa, porque él igual trabaja con un artista bien urbano. Anthony trabaja con Américo, y que aporta lo de la cumbia, y yo por otro lado aporto las letras y la melodía, que soy un poquito más baladista, no sé cómo podría decirse así, y hacemos una producción así bastante interesante, me gusta. Y bueno, los chiquillos los brass, que son de los chiquillos de los Vázquez, el bajista también de Alexi de Noche Bruja, y así como que, bueno, muy amablemente accedieron a colaborar, y así es que estamos súper contentos del resultado final, que finalmente comenzó cuando, bien te decía, en el viaje este a Miami. ¿Mm? Y se grabó allá, de hecho nació la canción allá. Entonces, para mí es súper, estoy súper orgulloso del trabajo, y también lo he dicho en otras partes, siempre lo digo, porque no lo digo a modo de ¡ay, qué cachiporra!, así como ¡ay, viejo!, sino que lo digo de modo como de experiencia, y de también invitar y a lo mejor motivar a los chiquillos, a algunas personas que tienen sus sueños, que tienen sus metas, anhelos, de seguir intentándolo y de seguir luchando por sus sueños, porque finalmente siempre hay una ventanita, por muy difícil que se vea el camino, hay una salida y hay una llave para poder llegar a lo que uno quiere. Así es que finalmente lo digo con ese fin de motivar a las personas que tienen sus sueños. Sí, qué bonito lo que dices, ¿no? Porque tú llevas cantando durante mucho tiempo, lograste esa ventanita de rojo donde triunfaste, y hoy, 2 años después, ya estás caminando hacia un disco con sencillos que están teniendo harto éxito. Así, así es que es. Todo esto es fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, tu sacrificio. ¿Tú eres de acá, de Santiago, Juan Ángel? ¿Eres de alguna región? Yo vengo desde Nueva Imperial, desde la novena región. Mira. Y bueno, cuando vine a Rojo, vine a quedarme. Y bueno, igual, pues, va con lo que decía. Yo creo que, bueno, no era mi primer casting, ya era como el quinto o sexto casting que iba, y finalmente al último le pegué el palo al gato, como se dice. Así es que va lo mismo, invitar a la gente, a las personas que tienen su meta en la música, en deporte o en su carrera, a seguir intentándolo y siempre positivo. Yo creo que el único con el que hay que competir es con uno mismo, así que eso, un tremendo abrazo a toda la gente que día a día me apoya, y las personas que no me conocen pueden hacerlo a través de mis redes sociales y seguirme y escuchar mis canciones, y a lo mejor se terminan encariñando con las canciones. Acá ya te estamos siguiendo en tu Instagram, Juan Ángel Mallorca, ahí estás con tu mamá. Sí. Tiene pinta de sur ese paisaje. Sí, no sé. Bueno, yo cada vez que puedo voy. Y así es que eso, bueno, la gente igual me conoce como siempre me decían, Juan Ángel Mallorca en el programa, pero mi nombre artístico es Juan Ángel, y eso es lo que estamos como potenciando, que es Juan Ángel, como dice la canción. Oye, y con acordeón también te vemos por aquí, ¿es para la foto nomás o lo tocas también? Yo toco, de hecho, en un single anterior que se llama Me Volví a Acordar de Ti, que fue el segundo. Ahí salgo, de hecho yo grabé el acordeón, y en el video también salgo interpretando el acordeón, que es un instrumento que me gusta mucho y que hace mucho tiempo atrás igual era músico, antes de entrar a Rojo, cuando me iba muy mal cantando, me refiero yo, tocaba acordeón, pues salía a parchar a grupo, y ahora que bueno, que estoy cantando, lo solamente lo utilizo como apoyo, como un guiño en el show. Oye, ¿y es muy difícil el acordeón o no? Yo encuentro que tiene tantas teclas que me perdería en el segundo uno. Es que, bueno, igual toco desde los 12 más o menos, y un instrumento bonito, muy lindo, pero ese acordeón no es tan difícil. La acordeón a botones es un acordeón muy... Esa sí que es difícil. Yo siento que esa... Yo por lo menos intenté una vez y no pude, porque tiene muchos botones y distintos sonidos, así es que, por ejemplo, este acordeón, el fuelle se abre para afuera y para adentro, se abre así, y el sonido de la tecla es el mismo, pero en cambio un acordeón a botón es un botón que se abre, el acordeón se abre, es un sonido, y al entrar la mano es otro. Entonces con el mismo botón tiene dos notas. Yo creo que yo no voy a aprender ninguno de los dos, así mejor me dedico a otra cosa. No, se puede. Oye, Juan Ángel, vamos a hablar de otra de tus canciones, que es Pena de Amor, que también tiene un videoclip, más de casi medio millón de reproducciones. Cuéntanos cómo fue también el trabajo de Pena de Amor, con un bonito video, ¿eh? Buena pinta te sacaste en ese clip. Bueno, ese fue el primer videoclip que hicimos, o la primera canción que de este álbum del que estamos hablando, que era el primer single, después de también mi salida de Rojo, se podría decir. Fue el primer trabajo que hicimos con mi nuevo equipo, con las personas que elegí yo. Y así es que, y también con los productores, de hecho con las mismas personas llevamos trabajando estos últimos tres singles. Entonces estábamos súper emocionados de lanzar ese tema, y finalmente ha sido un gran comienzo, se podría decir, y ya lo estamos tocando en los shows y todo, al igual que todas mis canciones se están tocando en los shows. Este año igual recorrimos más o menos igual gran parte de Chile, se podría decir, estuvimos harta peguita, así que creo que ha sido gracias a la gente, gracias a Dios, gracias al universo, gracias a la vida, gracias a todos, porque uno es feliz haciendo, yo por lo menos soy feliz haciendo música y cantando para la gente, y así es que súper contento. De hecho, este fin de semana seguimos ahí, estamos en Laja, ¿sí? ¿Sigue la pega? Sí, estamos en Laja, y ya en abril se vienen otras cositas que ahí voy contando, que todavía no puedo porque todavía no están concretas. ¿Qué edad tienes tú, Juan Ángel? 23. 23, sí. Ya, tienes toda la energía, todo el power, sí, no hay cansancio. Sí. No. Y bueno, la canción que estaban tocando antes, que era El Amor Que Querías, es finalmente igual es una canción bastante exitosa para mí, que de hecho el video supera como el millón de reproducciones, creo. Y ese fue en el periodo de cuando estaba en Rojo, y así es que para mí igual una gran canción porque es mía y fue la primera canción que escribí, así que también es especial. Buenísimo, nos quedamos entonces con Pena de Amor, Juan Ángel, en el estudio de Radio Nuevo Mundo. No existe remedio ni cura para este dolor. Tú ya no estás a mi lado y entiendo que es tu decisión. Y siento que ya no respiro, si no estás conmigo mi vida te ha sido. Ya aunque estemos lejos recuerdo a quien yo nunca olvido. Te amo y quisiera tener una llave del olvido. Te amo y no puedo evitar esta pena de amor. Te extraño pero yo contigo me siento perdido. Te amo y no puedo evitar esta pena de amor. Esta pena de amor. Hoy ya no existe remedio ni cura para este dolor. Mi corazón ha llorado las penas de una traición. Sé que no podré olvidar cuando te besaba la piel por las mañanas y te marchabas dejando tu aroma en mi cama. Te amo y quisiera tener una llave del olvido. Te amo y no puedo evitar esta pena de amor. Ahí está Pena de Amor. Es Juan Ángel el día de hoy en Radio Nuevo Mundo, con toda su energía, con todo su sabor, con todo su desgarro también, con la tristeza, que es tan buena para cantarla. A mí en el karaoke me encanta cantar todas las canciones tristes, nada, sí, nada feliz. De hecho, una canción que se llama El Triste, y que es del señor José José, que en paz descanse, y es una canción que me gusta cantar a mí. Ya, El Triste, ya más triste no puede ser, así que... estamos, bueno, como bien decías tú, ahí dándole de a poco y ya mostrando este tercer para single. Seguir recorriendo el país. Y vas con banda, vas, sí, de ¿cómo hecho, te presentas? Tenemos un show con banda, con los chiquillos, así es que ya empezamos en diciembre. Y ya hemos estado enero, febrero, ahora en marzo igual estuvimos el viernes pasado en Sagrada Familia, el sábado estuvimos en el lanzamiento precisamente de esta canción, Fui Feliz, donde se mostró el video así como en pantalla grande y todo. Y bueno, pasado mañana, el viernes, estamos en Laja, si Dios quiere. Y ahí estamos de a poco trabajando en eventitos, pero con los chiquillos. Tenemos un show bastante bonito, no es que sea de nosotros, pero tenemos un show bastante bonito y variado. Y para Santiago nuevamente, ¿habrá algo? ¿Habrá alguna idea de presentación? Bueno, la verdad es que hasta el momento no. Hemos estado full ahora, bueno, cerrando fechas con las personas que trabajamos. Y bueno, presentando esta canción, promocionando, haciéndole promoción a esta canción, difundiendo, que ojalá llegue a la mayor cantidad de personas. Y ahora, bueno, en abril tenemos un par de cosas, pero que obviamente todavía no me dejan contarlas. Pero ya lo voy a ir contando, y para mí es súper, estoy súper contento de lo que se viene. Así es que yo creo que todo es aprendizaje en la vida, aprendizaje para crecer más allá que de repente como profesional, sino que como persona, ir aprendiendo de las personas que más saben, y en esta vida no se deja aprender, pues todos los días se aprende algo nuevo. Así es que yo estoy abierto a aprender siempre y de escuchar a las personas que tienen un consejo para mí. Muy bien, Juan Ángel, muchísimas gracias por tu música, por tu alegría, felicitaciones por todo tu trabajo también, por tu humildad, y de seguro vas a llegar muy muy alto con este tu primer disco y con este estilo que está buenísimo. Así es que nos vamos a quedar con Fui Feliz nuevamente, tu nuevo sencillo, para que quede sonando aquí en Radio Nuevo Mundo y nos aprendamos su coro. Eso. No, muchísimas gracias a ustedes por recibirme, a sus auditores, les envío un tremendo abrazo cariñoso a todos, que tengan un bonito día. Y muchas gracias por la entrevista. Y te esperamos cuando tengas algo nuevo. ¿Eh? Bueno, por supuesto, aquí vamos a estar. Y queremos ver ese disco físico también. Totalmente. De seguro va a estar muy bonito también, Juan Ángel. No, muchas gracias, un abrazo a todos. Que estén vale, bien. Muchas gracias. Chao, chao. Forma ni manera. contigo fui feliz.